Hola, yo soy Carlos Alberto Ríos. Espero estén listos porque tenemos aquí el registro de 12 temas bastante buenos. Las 12 canciones más importantes del 26 de agosto de 1982. 12 máximas de Veracruz Estéreo con Carlos Alberto Ríos. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Love is in Control, Finger on the Trigger, fue el sencillo principal del álbum Donna Summer, producido por Quincy Jones. Fue escrito por Quincy Jones y Rob Temperton, antes de la banda de funk Heatwave, quienes también habían escrito Rock With You de Michael Jackson. Donna Summer informó que el proceso de grabación de este álbum fue un desafío, ya que estaba embarazada en ese momento, y no estaba contenta porque la compañía Geffen Records había dejado de lado su álbum I Am a Rainbow. Número 12 de las 12 máximas, escuchamos con Donna Summer. El amor está en control, el dedo en el gatillo. Love is in control, finger on the trigger. conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Dean Pitchford y Tom Snow escribieron esta canción como una versión moderna de She Loves You del grupo The Beatles. La idea de escuchar sobre el afecto de alguien de otra persona. Snow y Pitchford siempre estaban intercambiando ideas para canciones, y esta canción cuajó cuando a Snow se le ocurrió El Vampiro. Estos dos personajes también se unieron posteriormente para escribir un éxito número uno como Let's Hear It for the Boy, canción para la película Footloose. Este lo hace Melissa Manchester. Deberías escuchar cómo ella habla acerca de ti. You should hear how she talks about me. Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 10. Y yo soy Carlos Alberto Ríos, y siempre disfruto estando con ustedes a esta hora en el registro de las 12 máximas, en este momento recordando los 12 temas más importantes del 26 de agosto de 1982. Y el número 10 es para esta canción alegre, quizá la más exitosa de Paul McCartney como solista a principios de los 80. El video tenía mucho valor de producción para la época. Parece que se trata del descubrimiento del grupo Wings de Paul McCartney, aunque para entonces ya se habían separado. Linda McCartney hace coros y es prominente en el video, y Ringo Starr toca la batería. Aquí está Paul McCartney con Llévalo Lejos, Take It Away. En Veracruz Estéreo queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Tú también mereces un buen descanso y levantarte en las mañanas lleno de júbilo. Visita las tiendas de Colchones Júbilo. Síguenos en todas las redes sociales como Colchones Júbilo o escríbenos al WhatsApp 302-4444-779. El mundo de emociones. ¿Y qué tal si hoy pedimos exquisitos? ¿Listos para hornear o freír? Pídelos en tu tienda o en el 444-1388. Pide siempre exquisitos. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Dejaste las llaves dentro de tu vehículo? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-79-79. 306-76-79-79. Y Ave María, qué maravilla. Y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Número 9 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. En esta casilla del conteo de las 12 máximas está la canción Wasted on the Way, Perdida en el Camino. Una canción de la banda de folk rock Crosby, Stills and Nash, con la armonía vocal de Timothy B. Smith. Aparece en el álbum Daylight Again. Escuchémosla. Perdida en el Camino, Wasted on the Way. Aquí están Crosby, Stills and Nash. Máximas de Veracruz Estéreo, número 8. La bajista del grupo The Go-Go's, Kathy Valentine, escribió esta canción en 1980 cuando era miembro de una banda de Los Ángeles llamada The Textons. Kathy creció en Austin, Texas, y en un viaje de regreso a la ciudad conoció a un chico de ensueño llamado Billy, que cantaba en una banda llamada Boy Problems. Escribió estas líneas en una servilleta. Ahora que estoy lejos, desearía quedarme. Mañana es un día mío en el que no estarás. El breve romance me había ablandado y las palabras escritas desde el verdadero anhelo de la vida resonaron para siempre. Valentine terminó la canción y la grabó con The Textons, pero no llegó a ninguna parte. Valentine dejó el grupo y fue reclutada por The Go-Go's. Cuando The Go-Go's grabaron su segundo álbum, Valentine reelaboró la canción con las guitarristas del grupo, Jane Whitlin y Charlotte Caffey. Vacaciones, ese es el título de la canción, Vacation, aquí está The Go-Go's. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y yo soy Carlos Alberto Ríos en este registro de las 12 máximas. En este momento el número 7 del 26 de agosto de 1982. Y aquí está una canción titulada Keep the Fire Burning, tema del grupo Ariel Speedwagon de su álbum Good Trouble de 1982. Recientemente, en marzo de 2020, Kevin Cronin tocó la canción durante sus sets acústicos en solitario durante los conciertos de Ariel Speedwagon. Además, también es, por razones desconocidas, el único de los sencillos de mayor éxito de la banda que no se incluyó en su álbum recopilatorio Hits. Aquí está Ariel Speedwagon, mantén el fuego ardiendo, Keep the Fire Burning. máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 6. Y es hora de escuchar una de las grandes baladas del grupo Air Supply. Esta canción fue escrita por J.L. Wallace, Kenneth Bell y Terry Skinner. Aparece en el álbum Now and Forever. Y el título es Aún las noches son mejores. Even the nights are better. Este es Air Supply en las 12 máximas. Cruz Estéreo. El vocalista del grupo Chicago, Peter Cetera, escribió esta canción con David Foster, quien también tocó el piano en la pista. En la canción encontramos a Peter Cetera tratando desesperadamente de mantener una relación que ha fracasado, prometiendo componer sus indiscreciones y jugando la carta de hemos pasado por tanto. Aquí está Chicago con la voz de Peter Cetera. Es difícil decir lo siento. Hard to say I'm sorry. I heard you say 4 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. El video de la siguiente canción se inspiró en gran parte en las obras del pintor belga Magritte, cuyas pinturas aparecen en el video. Fue dirigido por Steve Barron y filmada en el desierto de Mojave. La combinación de calor extremo y tensión de la banda hizo que el rodaje fuera muy difícil. Christine McVie, Lindsey Buckingham y Stevie Nicks habían comenzado proyectos en solitario, y lograr que la banda colaborara fue una lección de inutilidad. Christine McVie y Lindsey Buckingham comparten las voces principales de esta canción. Es con Fleetwood Mac, aquí está Abrázame, Hold Me. De Veracruz Estéreo. Puesto número 3. La letra de la siguiente canción está inspirada por Diana Ross y las Supremes, a quienes Steve Miller había conocido mientras actuaban juntos en Hullabaloo de NBC en 1966. Abracadabra comenzó como una gran pieza musical con letras realmente atroces, dice Steve Miller. Un día estaba esquiando en Sand Valley y he aquí a quien vi en la montaña sino a Diana Ross. Bajé esquiando por la montaña para ir a almorzar. Había estado con Diana y las Supremes en Hullabaloo en los años 60. y empecé a pensar en las Supremes y a escribir la letra de Abracadabra en 15 minutos. Ese es el título de la canción. Aquí está Steve Miller Band y Abracadabra. De Veracruz Estéreo. Aquí hay una canción popular entre los masoquistas. No se trata realmente de sadismo y masoquismo, pero probablemente sea lo más parecido a cualquier canción popular. Con este tema, John Mellencamp ganó su primer premio Grammy, mejor interpretación vocal de rock masculino de 1982. En su discurso de aceptación dijo: "No sé qué decir, soy un idiota". ¡Wow! Aquí está John Cougar, número 2 de las 12 máximas. Duele tan bueno, Heart So Good. 1 de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. La canción más importante en el conteo de las 12 máximas del 26 de agosto de 1982 es para el grupo Survivor. El título icónico de esta canción, No Estaba Seguro. Jim Patrick dice: al principio nos preguntábamos si llamarlo Eye of the Tiger era demasiado obvio. Íbamos a llamar a la canción Survival. En el esquema de rima, se puede decir que habíamos creado Rival para que rimara con Survival. Al final del día dijimos, ¿estamos locos? Ese gancho es muy fuerte. Y Rival no tiene que ser una rima perfecta con la palabra tigre. Tomamos la decisión correcta y elegimos Eye of the Tiger. Aquí está Survivor, número 1 de las 12 máximas, El Ojo del Tigre, Eye of the Tiger.